Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos. Estamos ya comenzando una nueva emisión de su programa de todos los días martes y sábado por la tarde. Su programa Cerro a la Izquierda. Me gustaría saludar a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Saludar a Julio. Julio, ¿cómo estás desde la ciudad de Lima? ¿Qué tal, Gama? Un poco frío, la verdad, pero bien. Contento de estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Angel? Súper bien, con harta energía para empezar este programa, con un poco de atraso, discúlpenos, problemas técnicos, pero con energía para darle con la conversa con las chiquillas. Angel, ¿pudieses presentar a las personas que y el tema que vamos a estar conversando el día de hoy? Claro que sí. Estamos en el marco de nuestra alianza con Abofem Bio Bio, que hemos tenido una serie de conversaciones de distintos temas. Hoy día estamos con la Pauli y con Vicky, creo que así le dicen, sí. Con lo que escuché. Vamos a estar conversando sobre violencia machista y femicidio, específicamente el caso de Norma, que nos estremeció en estos últimos días, y también el caso de Ámbar, que también ha sido muy, muy comunicacionalmente muy expuesto. También lo vamos a estar tratando con una mirada un poco más crítica hoy día en Cerro a la Izquierda junto a Abofem Bio Bio. Vamos con esta pausa musical y volvemos. A la calle, hacer aseo a fondo, servir el almuerzo a la hora y hacer las camas de nuevo. Limpiar el baño con cloro, pensar a veces en algo, dormir los ratones en el techo. De nuevo te apareces en mi vida. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Hemos vuelto ya de esa fabulosa canción colocada por nuestro DJ Jano desde Ultratumba. Así que nos gustaría ya pasar derechamente al tema con el cual vamos a estar conversando esta tarde. Como les dije antes, en nuestra alianza con AOFEM Biobío estamos conversando con Paulina Pino y con María Victoria Ulloa. Vamos a estar conversando sobre los casos de Norma y de Ámbar específicamente, para de ahí hacer un análisis más extenso y generalizable a un montón de casos que se han dado en este país, y también el cómo se entiende el sistema en su conjunto. Una cosa, alguna persona de la transmisión de nosotros está con un audio abierto, porque se está duplicando la voz. Yo hablo y se escucha nuevamente, para que si tienen por ahí, no sé, están las dos con audífonos, si tienen audífonos sería mucho mejor. Me voy a poner audífonos. Sí, porfa, que se escucha doble. Una cosa técnica, para que no se nos escuche doble. Pero lo primero es darle un poco de contexto, ¿cierto?, a lo que estamos hablando. Primero partamos por el caso, por ambos casos. No sé, Paulina o cualquiera de ustedes dos que quiera iniciar la contextualización. ¿De qué se tratan ambos casos? Nosotros lo estamos tratando por el nombre de ambas víctimas, ¿cierto?, de Ámbar y de Norma. Ahora, si nos pueden dar un poco de contexto, ¿de qué es lo que ha sucedido? Bueno, quizás como en términos más temporales, como fue primero el caso de ambas, explicar un poco el contexto de ese caso. Bueno, como todas y todos sabemos, el caso de Ámbar, este caso fue súper crudo, porque se trata igual de una niña, una adolescente, que fallece, fue asesinada por Hugo Bustamante, y que fue víctima de una historia de abuso y de negligencia por parte del Estado. Desde que era muy chica, ella pasó por muchos programas de intervención del Sename, Tribunal de Familia, y es súper triste ver cómo el Estado le falla a ella durante toda su historia. Y luego también veo después cuando ocurren los hechos lamentables, también la opinión pública se basa en juzgar a su madre. Y dejamos un poco también todo este lado, esta crítica de la historia de Ámbar, que era una niña que fue que tuvo una historia de víctima de abuso y negligencia. Entonces, bueno, con este contexto un poco, señalar que esto, el asesinato de Ámbar ocurre, o la desaparición de Ámbar más bien, ocurre el 29 de julio de este año. El 30, el día después, la quien era su cuidadora, que era Maritza, ella interpone la denuncia por presunta desgracia y comienza la investigación. En ese momento se enfocó, o sea, como un posible culpable, tanto Hugo Bustamante, que en ese momento era el cliente de la madre de Ámbar, y también sobre el padre de la cuidadora, que se había sabido que él había sido, o que Ámbar había sido víctima de abuso por parte de él. Entonces, ellos dos fueron un poco los que estaban siendo investigados, y finalmente, creo que fue como el día 6 de julio, o sea, 6 de agosto, perdón, que finalmente se encuentra el cuerpo de Ámbar en la casa de Hugo Bustamante. Cuando ocurrió todo esto, como decía, como todo el público, la opinión pública puso el ojo en juzgar a la madre, olvidando un poco todo esto, la historia de Ámbar y su historia de abandono. Y creo que es como súper importante recalcar eso. Finalmente, la madre, en calidad de testigo también, que luego igual se sabe que la madre igual había sido víctima de violencia, tanto económica como psicológica, por parte de Hugo Bustamante. En calidad de testigo se empieza a conocer un poco los hechos y lo que ocurrió previo a la muerte, digamos. Finalmente, Hugo Bustamante es formalizado por el delito de violación con homicidio, y a raíz de la declaración de la madre se puede saber que lo que ocurrió ese día fue que Ámbar fue desde la casa de Maritza, su cuidadora, hacia la casa de donde convivía Denise, que era su madre, con este hombre, Hugo Bustamante, a buscar la pensión de alimentos que el padre de Ámbar le debía. Y según el relato de la madre, esta le pasa, tienen una conversación y luego Ámbar se va, pero se devuelve a buscar un teléfono, su celular. Y en ese momento fue que la madre de Denise se retira del lugar y ocurren los hechos, que luego nos enteramos por todos los exámenes, ¿cierto? Que fue que por sofocación, porque le introdujo un paño en la boca, luego la viola, y posteriormente eso se produce la muerte. Y luego está todo el proceso de ocultamiento del cadáver que ocurre en el patio de Hugo Bustamante. Y que no hay para que entre en detalles porque todos sabemos que fue una cuestión terrible. Así como para iniciar la conversa, ¿cierto? Aquí podemos, ya se van dilucidando ciertos elementos que hay que ir como de cierta manera tocando de forma diferenciada primero para luego llegar a analizarlo en conjunto. Primero se puede observar lo que tú planteas, esta invisibilización de toda la violencia que sufre Ámbar como niña en todo su proceso de violación de sus derechos de niña. En primer caso, ¿cierto? Porque ella está a manos de una cuidadora, sufre diversas violencias que se pueden observar tanto en el previo a este asesinato, también se pueden observar en los hechos, porque ella tiene que ir a buscar una pensión de alimentos donde su madre, donde un tipo que ella ya rechazaba, etcétera. O sea, ya vive un montón de violencias en toda su vida. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿quiénes son los responsables de que ella ha vivido toda esta violencia? Primero, lo primero que viene como... Yo recuerdo que la discusión partió desde otra arista o otro, sino que se puso en el centro de la libertad o no de Hugo Bustamante, libertad condicional. Desde ahí partieron todas las discusiones en el momento en que se hizo esto extremadamente mediático. Ahora, si pudiéramos partir primero por analizar la violencia que sufre Amber como niña primero. Yo creo que, como decía, el Estado le falló a Amber, porque si uno revisa la historia de Amber, se trata de una niña que se encontraba institucionalizada hace mucho tiempo, desde que era muy joven. Actualmente, como adolescente, estaba inserta en un programa, y después, cuando ocurre todo esto, yo veía que recién cuando se denuncia la desaparición, es cuando se activan los canales que permitieron como el Tribunal de Familia decir, oye, pero ¿qué está cuidando a esta niña? ¿Qué formalicemos el cuidado personal? ¿Qué ocurre con el caso de que ya habían dado cuenta que ella era víctima de abuso por parte del padre de la cuidadora actual? Y ahí recién es cuando se abren estos canales. Ahí dejé escuchar. Sí. Ya, sí, ahí sí. Entonces en el fondo acá hay un problema del Estado, porque no se está cumpliendo el deber de diligencia que tiene el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. Y que esto en el caso de ser adolescente se traduce en un sistema deficiente de prevención y de protección. Medidas de protección a niños, niñas y adolescentes, que se dan sede de familia en este caso, y que luego también en otros casos, como en el caso de Norma, se da ya en otra sede porque se trata de una mayor de edad. ¿Sí? Uh-huh. Esto también está conectado con la carencia, a lo mejor, de una ley integral de protección de derechos de los niños y niñas, en vista que ya hace cerca de más de 30 años que este país, el Estado de Chile, firma el Convenio de los Derechos de los Niños y Niñas, pero sin darle una bajada, a lo mejor un poco más sustancial, con una ley, una especie de código civil relativo a los niños y niñas. Claro, sin duda falta eso, y también falta, yo creo, un tratamiento de cómo los tribunales aplican estas normas. Por ejemplo, es la aplicación de la perspectiva de género. Y acá, en lo que respecta a la violencia de género, también mencionar que existe en tramitación el proyecto de ley de las mujeres de vivir una vida sin violencia. Y ahí igual es importante porque, en el fondo, estamos viendo todas estas problemáticas con los ojos súper punitivistas que creen que la cárcel es lo que soluciona estos temas. Y dejamos de lado, por otra parte, todo el tema de prevención, educación, aplicación de la justicia con perspectiva de género, en el caso de niñas y niños, una educación sexual integral, sus derechos como sujetos, ver a un niño y una niña como un sujeto de derechos y no un objeto de protección, que es algo que el Estado de Chile ha avanzado hace muy poco, pero sin duda se requiere más desarrollo en ese sentido. ¿Qué opinas de que una vez más la opinión pública chilena se haya enfocado en culpar a las mujeres en vez de haber culpado o haberse enfocado en el asesino de Hugo Bustamante? Vemos que la opinión pública se volcó primero en contra de la madre y después en contra de la presidenta, de la jueza que ofició de presidenta de la comisión de libertades condicionales, una relación tremendamente rebuscada y que a su vez también estaba integrada por otros cuatro magistrados. Sí, o sea, yo creo que eso es una manifestación más del machismo que todavía es imperante en la sociedad, que en el fondo pone a las mujeres como sujetas que son las como obligadas a hacerse cargo de todos los cuidados de la sociedad, a la maternidad obligatoria. Entonces, en el fondo, cuando falla, cuando se ven vulnerados los derechos de niñas y niñas o adolescentes, los ojos se posan sobre las mujeres y no sobre el Estado, o los verdaderos culpables, como es el caso de Bustamante, por ejemplo, nadie se cuestionaba en ese momento, ¿y qué ocurre con el abandono paterno? O sea, cuestionamos la negligencia de la madre, pero no cuestionamos el abandono paterno. Como que en el fondo casi que decimos, pero puede buscar la pensión, entonces él se ponía. Como si la pensión lo fuera todo también. Entonces, en el fondo uno se da cuenta que, como tú decías, como es tan rebuscado después pasar de la madre a la jueza, con total desinformación, porque además el informe de gendarmería no era un requisito legal en ese momento para otorgar la libertad condicional. Entonces, en el fondo es una relación rebuscada que hoy es simplemente una visión machista de la sociedad. Sí, claro. Para allá queríamos apuntar también que justamente en algún momento toda la opinión pública también se vuelca, cierto, hacia esta jueza que era la presidenta de la Comisión de Libertad Condicional, que ni siquiera es que ella sola esté decidiendo la libertad condicional o no de los presos que en ese momento podían postular y tenían los requisitos cumplidos para poder postular, porque esta es una postulación, es cumplir ciertos requisitos, y es una comisión, y era la presidenta de la comisión, y de pronto todo se vuelca hacia ella, como si ella fuera cualquier persona que puede decidir bajo cualquier criterio, y los criterios bajo los cuales decide en el fondo están dados por un decreto ley, que en específicamente del 321, que se modificó ahora en enero del 2020, pero que en ese momento contenía una cierta cantidad de reglas y ella las aplicó. Paulina, si nos pudieras como dar luces en eso, porque en algún momento se confundió todo al punto que la culpable era esa persona en particular, una persona, y de hecho ofrecieron hasta acusaciones constitucionales en contra de ella. Entonces, ¿de qué se trata esa discusión? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, yo creo que, como decía la Vicky anteriormente, yo creo que finalmente, más que con lo jurídico específicamente, se trata de otra manifestación más de la misoginia que hay en general. O sea, en ninguna profesión, las magistradas, las abogadas, no estamos exentas de estar siempre en tela de juicio por nuestro género. Entonces, al final, ¿por qué molestar a la jueza, por así decirlo? ¿Por qué llegar el foco a ella, a la ministra? Porque era la mujer y quizás ella como mujer debió haber aplicado, por así decirlo, un poco más de empatía al respecto de dar libertad condicional a este homicida. Y como tú bien decías, eso no es algo que ella pueda hacer legalmente. Digamos que no es algo que uno le pueda culpar a ella, sino que es porque nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema, no tiene una perspectiva de género, no tiene un enfoque que se dirija a una mayor protección a sujetos que nos encontramos más desprotegidas, entre ellos sobre todo una niña, adolescente, mujer, y al final uno tiene que aplicarlo, y es como también lo que nos pasa a nosotras cuando estudiamos el derecho. Es un poco terrible porque nos encontramos con normas que, bueno, específicamente, por ejemplo, ustedes sabrán lo que es la sociedad conyugal, de qué se trata, etcétera. Y claro, ninguna autoridad puede pretender estar por sobre las normas, como así no es como funciona, no es como... No, yo como jueza no voy a decidir en base a lo que yo opino y lo que yo creo, no en nuestro país, al menos, que es un Estado de Derecho, como tanto le gusta decir a todo el mundo, que es cierto, en verdad. Pero tengo que decir sobre la ley, y eso a veces que siento que por mucha en la opinión pública de repente no se tiene claro, porque también al Estado en general no le interesa tampoco educar a la gente en un tema tan importante y delicado como es el derecho. Si al final el derecho está hecho, está diseñado para que de una forma super elitista, para que solo lo puedan comprender más o menos los que lo estudian. Yo creo que por ahí va más o menos la cosa al final. O sea, yo pienso a título personal, como siempre que sean este tipo de cosas, cuando se ataca a la mujer en concreto, en vez de los hombres que también estaban con ella en la comisión y que tienen que aplicar también las normas, misoginia, machismo. Y probablemente también responde, cierto, a que no quieren atacar el fondo, que es las normas, porque si uno se va al fondo, que explicar el por qué esas normas existen de tal o cual manera, también esas normas responden a un sistema político ideológico, que la norma, las leyes son el depósito de aquello, ¿no? O sea, así lo hemos analizado nosotros en Cerro de la Izquierda más de una vez. Ustedes como practicantes del derecho, o quienes tienen que relacionarse tan diariamente y cotidianamente con esto, no sé cómo lo ven ustedes, porque nosotros desde las distintas áreas que nosotros nos desarrollamos, vemos que la ley no es más que eso, un depósito ideológico y político de todo este sistema. No sé cómo ustedes lo analizan como UFEM. Respecto a eso, igual como mencionar que yo creo personalmente que esta como mirada en la jueza fue también comunicacionalmente manejada y todo, y que obedece obviamente a que ni la sociedad ni el Estado se quieren hacer cargo del problema de fondo, como tú decías, que es el tema de la ejecución de la pena, la reinserción social. Entonces, ahí es como donde en el fondo nosotros decimos, oye, si la jueza está aplicando la norma, claro, y la norma efectivamente después cambia, pero sigue habiendo una deuda del Estado para aplicar la nueva norma. De hecho, esta norma que tú mencionas que se actualiza, la norma sobre el reglamento sobre libertad condicional, el Estado todavía tiene pendiente la dictación del reglamento de esa ley, uh-huh. Y lo cual incluye la forma en donde se van a dar un mayor tratamiento de control a quienes están en libertad condicional, porque actualmente es básicamente ir a firmar, y que se plantea una especie de monitoreo por parte del delegado de la Gendarmería. En todo caso, igual hay organizaciones feministas que ya vienen discutiendo la necesidad de plantear una reforma integral respecto de la ejecución de la pena, que tiene que abordar tanto el tema de la reinserción social como la vida dentro de las cárceles, y ahí también los requisitos de la libertad condicional y cómo vamos fiscalizando el ejercicio efectivo de este. Entonces es un tema muchísimo más y es más fácil obviamente poner los ojos en la jueza, culparla a ella, y eso yo creo que es manifestación de misoginia. Una pregunta, en este sentido, justo lo que comentaba recién, ¿cómo se podría mejorar en la práctica este tema de las medidas cautelares para evitar que estas situaciones, digamos, no creo que las cautelares vayan a solucionar el problema de fondo, evidentemente no lo hacen, pero que en la práctica sí funcione de mejor forma, ¿no? Que ahí las medidas cautelares son diferentes que la libertad condicional. Uh-huh. Libertad condicional en el fondo es una vez que hay una condena, luego los requisitos, la ley plantea requisitos para que luego se pueda otorgar la libertad condicional considerada como beneficio carcelario. Las medidas cautelares va por la discusión más bien de cómo protegemos a la víctima en la etapa de investigación, y ahí yo creo que la Paulina igual tiene mucho que decir, porque el caso Norma un poco nos plantea eso, cómo el Estado es incapaz de la protección de las mujeres cuando se encuentran, cuando son víctimas de delitos, y que en el fondo recordad que el femicidio es el más grave de los delitos, pero antes del femicidio pasaron muchas cosas y el Estado no hizo cargo. Falló un montón de cosas hasta que llegáramos a los femicidios, a ambos femicidios, tanto al de Ámbar como al de Norma. Quizás por ahí podríamos seguir. Como que falla, que ya no decimos que falla en el caso de Ámbar, que es toda la protección de los derechos de los niños y los niños y las niñas, pero también en general yo creo que lo que hemos observado en el último tiempo con distintos femicidios, porque siempre estamos hablando de esta etapa, ¿cierto?, del femicidio, cuando ya ocurre el más grave de los delitos, pero previamente, normalmente existen denuncias, existen personas que vieron distintas cuestiones que no se denunciaron, sí se denunciaron, que se aplicaron o no se aplicaron. Entonces, ver cómo qué es lo que falla, una de las cosas que ya sabemos, ¿no?, que fallan son las medidas cautelares también. Claro, no, las medidas cautelares claramente, o sea, hemos visto muchos casos que han llegado a femicidios, lamentablemente, u otros que a violaciones, por ejemplo, en los que ya habían denuncias previas y habían ciertas cautelares que significaban que estuviese todavía en libertad, por ejemplo, el imputado, el acusado, el culpable. Y lamentablemente, como dijimos anteriormente, fallan porque tampoco hay una... Yo creo que no hay una preocupación porque haya una ejecución correcta de las mismas. O sea, de repente ya vamos a estar con protección policial, de carabineros, o que prohibición de acercarse a donde es la víctima. Y pasa que al final lo hacen igual. Y de repente los mismos carabineros son como, bueno, no sé. Lo mismo que pasa cuando, no sé si, bueno, quizás muchas de las que lo están escuchando han denunciado de repente. Y como te tratan por lo general, a veces te dicen, bueno, ¿y por qué no habla con el pololo? O el marido quizás, no sé qué, como... Entonces la falencia al final, desde la institución que nos tiene que proteger, Carabineros de Chile, es gigante, no se preocupan realmente. Y esto al final va más allá también sobre la protección hacia nosotras, sino que en general, lamentablemente... Sucede que una persona que viene ejecutando ciertos comportamientos que se comprueban que son peligrosos, que amenazan la seguridad, la vida de una persona, terminan lo más lamentable y lo más irreparable, que es la muerte de otra. Y lo que pasó, por ejemplo, en el caso Norma es que ella había denunciado efectivamente a Gary Valenzuela por acoso y abuso. Y estamos hablando de una mujer uniformada, carabinera, que está sucediendo dentro de su misma institución, y aún así uno podría decir, es el colmo, que no pudieron protegerla. Justo una pregunta que tenemos que conecta justo con lo que decía Paulina, ¿cómo se insta a denunciar en ese sentido? Porque al final ella hace la denuncia y termina igual siendo asesinada, ¿no? Claro, así como se insta en el sentido de... ¿Cómo esperas que se hagan más denuncias si al final no funciona, ¿no? Y la claro, se ve en la práctica. Claro. Bueno, es un tema que yo creo que tiene que ver más que nada con políticas que pudieran ser de gobierno, de que vinieran desde el Estado. Porque, claro, yo misma he sido denunciante y me ha fallado el sistema judicial. Y entiendo por lo mismo la frustración y por qué muchas mujeres no quieren denunciar. Entonces, yo, por ejemplo, no podría decirte, o creo que es una reflexión que va un poco más allá, porque tiene aristas que socioeconómicas, políticas, también jurídicas, sobre cómo podría yo instar a una mujer a denunciar. O sea, siempre yo creo que es mejor hacerlo, pero entiendo también que hay razones que pueden, por las cuales una mujer teme denunciar, y que también tiene que ver con la revictimización, y que parte en el mismo momento en el que tú vas a Carabineros, que ya te hacen sentir mal. Entonces, a mí me pasó, en mi caso particular, que cuando yo denuncié, muchas me decían que era valiente. Yo decía como, ¿pero qué tiene que ver esto con la valentía? Si yo estoy ejerciendo un derecho. Pero claro, es por lo mismo, porque tú vas, obviamente tienes que contar todo de nuevo, y en el mismo momento te dicen, bueno, pero ¿tú por qué hiciste eso? Y no les corresponde tampoco, pero es terrible. Entonces, es un tema que yo creo que va desde todo el punto de vista, y definitivamente es algo de lo que el Estado, de lo que el gobierno tiene que hacerse cargo para poder asegurar también que haya un apoyo de todo tipo hacia las víctimas y las mujeres denunciantes en particular. ¿Sientes que a lo mejor... que en línea con lo que tú estabas planteando y en línea con lo que venimos planteando en este programa con respecto a lo que falla en ambos casos, básicamente muchas cosas tuvieron que fallar para que ocurriese en ambos casos, ¿consideras tú que faltan mejores formas de proteger a la víctima, ya sea en el caso de Carabineros, así como también a las víctimas en general de violencia en contra de la mujer? Porque si bien todo femicidio es muy grave y es fruto de la desigualdad histórica, económica, política y social en la cual han sido víctimas las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. El caso de Norma es especialmente grave porque, como tú bien lo decías, se trata precisamente de una agente del Estado que debería estar a cargo de resguardar la seguridad de otras mujeres violentadas en contexto de violencia en contra de la mujer. Bueno, también sabemos que esta misma institución no tiene ningún empacho en violentar mujeres en contexto de marcha. Pero ¿no crees que esto falta, a lo mejor, de parte de esa institución, implementar mejores protocolos para proteger a las denunciantes de este tipo de situaciones? Sí, definitivamente. Y en particular en el caso de Norma, estamos hablando que, como dijimos, ya era carabinera, y su pareja, el homicida, el Gary Valenzuela, también era carabinero. Entonces son dos empleados de una misma institución. Y lo que sucede acá es que Carabineros como institución tiene solamente un protocolo con respecto a esto, que tiene que ver como con faltas a la disciplina cuando hay casos de acoso laboral o sexual dentro de la misma institución. Y esto es, en este sentido, AOFEM ingresó una denuncia a la Contraloría General de la República para que se investigara si este carabinero efectivamente tomó las medidas de resguardo pertinentes. Porque en este sentido, en nuestra legislación tenemos normas que se refieren al acoso laboral y al acoso sexual dentro del trabajo, que están desde el año 2005, el Código del Trabajo, que se aplican tanto a funcionarios públicos como privados. Sin embargo, no se aplica a carabineros. Entonces, la pregunta es como, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial la institución? O sea, estamos ellos también como empleadores de Norma y de Gary, tienen un deber de tutelar los derechos fundamentales de Norma. Entonces, en ese sentido, ellos debieron haber hecho mucho más porque ya había una denuncia. Todo este caso lo que nos demuestra es que la falencia de la institución de Carabineros de Chile es tal que ni siquiera dentro de su misma institución existe una mejor normativa sobre cómo manejar estos casos, porque al final el protocolo que ellos tienen no es una norma vinculante, sino que es una guía más sobre cómo tienen que comportarse y sobre llevarlos a sumario. Y en este sentido, que se traduce después en estos sumarios, es que hay una falta a la probidad en general. Entonces, estos carabineros que pueden ser de repente trasladados por lo mismo, por falta a la probidad, que es algo administrativo, y eso es lo que queda en su hoja de vida, no, lo cual puede ser cualquier cosa en el fondo. No necesariamente algo grave como es el acoso a sus compañeras, a sus compañeros, sexual, y que, como vimos, puede llegar a terminar en algo así. Además que también lo otro que sucede, como eran los dos funcionarios de la misma institución, puede haber habido también una situación de dominio de Gary por sobre Norma, por lo mismo, porque... Bueno, yo la verdad desconozco si él tenía un rango mayor a ella, pero sabemos que dentro de las relaciones laborales igual las mujeres solemos estar más por debajo de los hombres. Entonces es un caso súper particular y que encuentro que es muy grave y que da otra arista desde la cual analizar esta institución que tenemos en nuestro país, y sobre cómo también se puede reformar, si es que se puede reformar de cierta forma para que efectivamente podamos sentirnos más seguras todos. La reacción de Carabineros en este caso no ha sido de las mejores, y en días posteriores al conocimiento del asesinato de Norma, el general director de Carabineros, el nefasto general Rosas, señala, se refiere a a el delincuente Gary Valenzuela, como si no fuese un, como si no hubiese sido un funcionario de la institución cuando generó esta horrorosa situación. Entonces vemos que a lo mejor no, todavía la teja no les cae tan... Voy a leer todos los comentarios que están tanto en Instagram como en Facebook que nos han llegado por la transmisión de Resumen, pero también por la transmisión que se está realizando en Cerro La Izquierda, que la está retransmitiendo Resumen. Ahora, mira, partamos por Muñecos Anarcos, que nos dice: la explicación psicológica es la de siempre, machismo incrustado en la sociedad y la importancia que se le da a la figura de la madre. Eso es cierto, como lo que estábamos hablando al principio del programa, que era cómo se responsabilizó a la madre de Ámbar. Daniela Pino López dice: apruebo nueva constitución. No estaba de más recordarlo todo el tiempo, ¿no? También Muñecos Anarcos nos dice: la figura del papito corazón, típica de Chile, está naturalizada en la sociedad. Padre ausente, madre que tiene que ejercer de todo obligatoriamente. Cuando hablábamos de que casi que había que prenderle vela, felicitar al papá porque le depositaba la pensión de alimentos. Por la pensión, sí, claro. Ahora también nos ha llegado Maritza Klein Hausdorff, nos dice: ¿quién controla al Sename? ¿Quién controla al Sename, chico? ¿Alguien controla el Sename? Que son temazos, podríamos estar hablando demasiado tiempo. Claro. Pero es como un poco lo mismo que hablábamos, si no hay política integral desde el Estado, podría sacar a orden estos problemas. Desde la raíz, desde el fondo del problema. Sí. También nos dice, Maritza nos dice: mientras no exista voluntad política para modificar y perfeccionar la legislación, no hay cambios en la realidad. Ella está hablando, ¿cierto?, de que la legislación es motor de cambio en la realidad. También podríamos discutir sobre eso. Javier Amor Cast nos dice: el derecho claramente no es imparcial como muchas veces se hace creer. Saludos a los panelistas. Muy interesante. Muchas gracias, Javiera. Maritza nuevamente nos dice: ¿por qué las medidas cautelares no incluyen prohibición del porte de armas blancas? No lo sé. ¿Ustedes saben por qué no se incluye una prohibición de porte de arma blanca? La verdad, no, sinceramente, la razón detrás no sé. No, probablemente yo... No sé cuál sea la razón detrás, pero... Yo me imagino que... Claro, es una medida que me hace sentido, debería estar. Sí, sí, claramente. Pero en general... Pero si se cumpliera la orden de alejamiento, para mí no, claro, si tuviera porte de, claro, de un arma, sí, porque... No llegaría. Sí. Freno Obispo le responde a Daniela Pino Lopresti: totalmente de acuerdo con el apruebo de la constitución, de la nueva constitución. Muñecos Anarcos dice: no quisieron proteger a la paca, refiriéndose a Norma, porque antes de paca era mujer. Así se ve el machismo en las instituciones del orden. Sí, estoy de acuerdo, completamente. Maca Taís dice: generalmente la misma institución te hace sentir culpable al momento de denunciar. Cuestiona a las víctimas qué hacía en ese lugar, por qué andaba sola, y bueno, podemos agregar un montón de otras cosas, ¿no? Robinson Silva, nuestro querido Robinson Silva, miembro de Cerro La Izquierda, dice: la institución no sabe cómo tratar asuntos de género, sumado a otros asuntos, debe ser transformada, cambiada totalmente. Jimena Carrasco dice: está claro que el Estado debe mejorar los procedimientos de resguardo a las víctimas de violencia familiar. Sí, hemos llegado a esa conclusión siempre que tratamos este tema. René Delgado Carril dice: una pregunta que me parece importante. ¿Puede el Estado, con prevención o protección, poner término a casos como los que comentan? Bueno, respondamos, tratemos de responderle a René. ¿Podría el Estado ponerle fin a esta problemática? Yo creo que, bueno... Yo creo que el deber del Estado es un deber en virtud de la obligación internacional. El Estado de Chile, además, y que tiene que ver con el deber de diligencia del Estado en la prevención de estos delitos. Y en ese sentido, volver a mencionar igual este proyecto de ley, la importancia del proyecto de ley del derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, porque es a través de una ley integral de esta magnitud en donde podemos... poner en la palestra pública como todos los tipos de violencia que viven las mujeres, la obligación que tiene el Estado de Chile de prevenir y proteger a las mujeres. que actualmente no está en ninguna parte, porque, bueno, salvo obviamente consideramos que está a raíz de los tratados internacionales, y por eso nosotros decimos que es un deber del Estado de Chile actualmente, es súper necesario la dictación de una ley. Y también cuando miramos ahora el proceso constituyente y tenemos que cuestionarnos también la necesidad de que exista un deber del Estado en la Constitución, por ejemplo, porque finalmente, o sea, no estamos hablando de hablar de que la Constitución esté todo, porque la Constitución no puede estar todo, pero sí un deber del Estado de protección a las mujeres. Y eso yo creo que es muy importante para que luego haya una transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas. Porque esto no solo se puede solucionar con leyes. O sea, en el fondo, no sé, por ejemplo, ahora cuando la ley Gabriela amplía la protección, y ya no son los femicidios íntimos, sino son femicidios que son más amplios, o sea, se plantea como fuera de la convivencia o de estar con un cónyuge, ¿cierto? Sino que en el fondo la legislación chilena adopta la comprensión de un femicidio por el género, o sea, la mataron por ser mujer. Uh-huh. Esto en el fondo lo único que hace es ampliar la protección, pero ¿y qué pasó antes? Pues las denuncias y todo eso. Y por eso está importante, por ejemplo, la educación a las instituciones. Como lo mismo que hablábamos, casi como Carabineros de Chile no puede proteger a una mujer que está dentro de su propia institución, tampoco protege a las mujeres cuando llegan al principio a denunciar. No hay educación, no hay perspectiva de género en la educación, políticas públicas, prevención y también en la aplicación del derecho. Si venimos con Abogados Femeninos cuestionando hace mucho tiempo ya la necesidad de aplicar las leyes con perspectiva de género. Ahora, ¿qué es aplicar la perspectiva de género e introducir la perspectiva de género en las instituciones? Lo pregunto porque, por ejemplo, Michelle Bachelet, cuando dijo que iba a introducir la perspectiva de género, empezó a hablar de cuoteo, o sea, si tenía 10 ministros hombres, tenía 10 ministras mujeres, si tenía, otras hablan de cantidad de diputadas, cantidad de senadoras, algunas personas o algunas instituciones han entregado manuales, así como manuales, esto es perspectiva de género, todos estudian los manuales. Un par de capacitaciones también por ahí dando vueltas, pero cuando hablamos de que debe estar la perspectiva de género presente tanto en la legislación y también en las instituciones, ¿de qué estamos hablando en lo concreto? ¿Qué es lo que ustedes como FEN plantean? Es ¿cómo se introduce la perspectiva de género en las instituciones y también en nuestra legislación? Bueno, como tú bien decías con respecto a la perspectiva de género, yo creo que hay que partir primero por educar siempre, en todo sentido, no solo a las instituciones. Y a mí me llamó la atención en ese sentido, como con respecto a las Fuerzas Armadas en particular, sí, por ejemplo, lo que estuve investigando al respecto de las Fuerzas Armadas, las milicias al menos, los militares, tenían que ver con cosas como el manejo de armas de fuego distintas que antes creo que no podían utilizar las mujeres, que ahora sí, con ese tipo de cosas que a mí la verdad me parecieron, ¿esto es aplicación de género? O sea, ya sí, estamos validando el hecho de que una mujer puede tener tanta fuerza como un hombre y la misma capacidad de ejercer violencia, lo cual también es cuestionable y medio terrible, pero bueno, estamos hablando de Fuerzas Armadas. Pero, ¿es realmente eso? ¿Es esto? Yo creo que no. Yo creo que es más bien algo fáctico, que más que ideológico y más que tratar de explicar lo que sucede realmente. Y con respecto a Carabineros en particular, por lo que pude ver, es que no hay en la institución ningún enfoque de género. Y que también tiene que ver con lo que dijo Gamaliel antes con respecto a que no tiene ninguna reparo en violentarnos en las marchas. O sea, a mí Carabineros me han dicho de todo. Una vez estuve detenida, trataron pésimo. Bueno, todos sabemos en verdad ese tipo de cosas. Las capacitaciones que les hacen son talleres de poca duración, a las que no asisten todos los funcionarios y que ni siquiera vienen de iniciativa de la propia institución, sino que del CERNAMEC. Entonces uno piensa ahí como, ya, ¿de qué estamos hablando? No, al menos desde las Fuerzas Armadas yo veo que no hay ninguna y en Carabineros en particular no hay ninguna, nada, ninguna perspectiva de género. Yo al menos lo digo a título personal, al menos. ¿Pero qué sería introducir perspectiva de género? ¿Cómo avanzaríamos hacia allá? Parece que Julio quiere decir algo. No se escucha. No se escucha. No, pero démosle nada. No te escuchas. No. Ya, no importa, dice. Ya, démosle nomás. No importa. Sí. O sea, yo creo que, no sé, a mí me gusta verlo como una pirámide. O sea, si es que no tenemos una constitución que plantea un principio de no violencia hacia las mujeres, de no discriminación hacia las mujeres, o si no planteamos un principio, por ejemplo, de cuidado, en donde valoricemos cuestiones que no se han valorizado nunca en una sociedad capitalista. Luego, si no tenemos en nuestra legislación una ley integral de violencia hacia las mujeres que no solamente aborde delitos particulares, sino además un acceso a la justicia que corresponda, una educación con perspectiva de género a nivel transversal, tanto en la educación formal como luego en las instituciones, como en los medios de comunicación, súper importante, porque eso es el medio de comunicación, lo que nosotros día a día podemos, en el fondo, la gente se ve afectada por los medios de comunicación. Recuerden que no hace muchos años atrás, en los diarios decía, la mató por amor. Entonces es súper importante que esto se aborde de una forma integral. Y luego, entonces, con una ley integral que aborde la violencia contra las mujeres, podemos ir incluyendo en... Bueno, yo no me manejo tanto en temas de políticas públicas, pero sí tengo entendido de que cuando se aborda una política pública hay lineamientos, esos lineamientos se van bajando institución por institución, y ahí es donde van apareciendo ciertos protocolos que tienen los lineamientos que establece la ley. Evidentemente necesitamos una voluntad política en esto, sí. Por eso es tan importante también cómo abordamos como sociedad, cómo fiscalizamos como sociedad cuando se van tramitando estas leyes, y cómo vamos exigiendo también que el gobierno y el parlamento le den vida a estas leyes, porque estas cuestiones pueden estar miles de años durmiendo en el Congreso, ¿cierto? Entonces es un abordaje súper complejo, y por eso yo digo, como mirarlo como una pirámide, partiendo por votar claro. Apruebo, sí. Siguiendo como por decía. Por sí, eso. No, eso, siguiendo como por votar gente que aplique estas leyes y genere políticas públicas integrales. Claro, porque como dice la Vicky, partiendo por votar apruebo, necesitamos que nuestros derechos estén expresamente reconocidos en una nueva constitución que tenga una perspectiva de género, porque en este momento no es así. Y con esto nos referimos a que se dejen de lado todos los prejuicios, todos los estereotipos y todos los sesgos que, por lo general, siempre, me atrevería a decir, nos dejan a las mujeres en plano de desigualdad frente a todos los organismos, frente a las autoridades, frente a cualquier cosa al final. Entonces, y lo que, como decíamos antes, que es algo que ya se nota principalmente cuando una va a denunciar y el carabinero te manda a hablar con el marido, o la carabinera también, y en todas las violencias que vemos hacia nosotras. Y por eso también, vuelvo a decir, es importante aprobar una nueva constitución, porque una nueva constitución escrita con miras al interés de todos nos va a beneficiar a todos al final. Oye, Julio por interno envió su pregunta, la que no pudimos escuchar. Dice, ¿cómo aplicar la ley con enfoque de género si la ley no tiene enfoque de género? Y con el caso de la jueza lo vemos claramente. ¿Cómo puede aplicar una jueza algo que no existe en la ley, siendo esa su primera prioridad? Claro, su trabajo aplicar la ley. Y la ley no tiene enfoque de género. Creo que, de cierta manera, la pregunta que hace Julio la respondió Paulina cuando estaba planteando, ¿cierto? Que, bueno, Paulina, tú nos puedes responder la pregunta de Julio, más que yo. Bueno, tiene que ver con lo que decía antes, que yo creo que, de nuevo, me remito a lo anterior en el sentido de que ¿por qué tenemos este ordenamiento jurídico tan patriarcal que nos deja en un plano tan por debajo? de los hombres cis, no, bueno, en fin. Parte porque hay una pirámide jurídica que es la en la que la base, al principio, el rey, magnánimo el rey, porque es un hombre, es la constitución. Y mientras no podamos cambiar a ese rey, no vamos a poder cambiar las normas que son tan patriarcales, porque pasa lo que hemos visto, que pasa muchas veces, que de repente hay una voluntad política aparente de cambiar algo y de llevarlo, pero ¿qué pasa? Se rechaza por inconstitucionalidad. ¿Y por qué se rechaza por inconstitucionalidad? Porque no está de acuerdo con la Constitución, y todas las normas en nuestro país tienen que estar de acuerdo, conforme a lo que nos dicta la misma. Entonces, al final, esto de tener que aplicarlo con perspectiva de género es difícil mientras se mantenga todo esto vigente, porque como decía antes, lamentablemente en el caso de la jueza, ella no puede aplicar parcialmente, sino que tiene que ser un tercero imparcial, y lo que le dicta ese tercero imparcial lo escribieron hombre al final. Entonces está todo parte de ahí, y lo que una trata de hacer al final es morigerar lo que más pueda dentro de las normas que una pueda también, porque claro, no en todos los ámbitos del derecho también se puede, no se pueden tampoco elastizar las normas. Claro. Oye, yo voy a hacer comentario de mala. Voy a hacer de mala. Después te doy el pase, Victoria, con lo que quieres decir, pero les voy a decir que no nos queda nada de tiempo, así que vamos a ir cerrando. Pero dale, Victoria, con lo que querías decir. No, nada, como solamente en ese sentido, como la Robina decía, como la ley no es neutral, y como no podemos cambiarla entera, y porque siempre una ley nos puede jugar en contra también, es importante discutir cómo aplicar las leyes con perspectiva de género, y eso es esencial, porque la judicatura en el fondo puede hacer el análisis contrario. Esta norma está construida en base a estereotipos y sesgos de género, por ejemplo. Entonces es súper necesario de que se develen estos estereotipos de género en los juicios y que se aplique la norma sin estas perspectivas de género. Y entendiendo que esto no es una ideología, porque es cierto que pareciera como que nos dicen como, oye, estáis aplicando esto de forma parcial. No, es justamente lo contrario. Es que la justicia para las mujeres va por la aplicación de la perspectiva de género, porque la norma no es neutral y fue construida por hombres. Entonces, en ese sentido, el rol de los jueces y las juezas es develar estos roles y sesgos de género y aplicar las normas con perspectiva de género. Y eso genera entonces, de hecho, una imparcialidad y una justicia final para las mujeres y para la sociedad entera. Sí. Oye, chiquilla, miren, en redes sociales tenemos un montón de comentarios que no vamos a alcanzar a leer, pero agradecerle a las personas que nos han estado comentando mucho, nos han hecho alusión, por ejemplo, a que hay que educar a los niños a no poseer y manipular a las mujeres, y sobre todo dicen a los varones. También nos preguntaban qué opinábamos del rol de las redes sociales en estos casos. Igual lo dilucidamos un poco cuando hablábamos de cómo el enfoque comunicacional que se le ha dado, ¿cierto? Y agradecer a los que han estado comentando todo este rato en Facebook también, Daniela Pino Lopresti, a René Delgado Carril, que siguieron ahí la discusión, Fran Obispo, a Muñeco Anarco, que también nos volvía a comentar. Agradecerles sus comentarios, no los vamos a alcanzar a leer por el tiempo, pero sí tenemos que ir cerrando, Gama, el programa. No sé, te doy el pase. Así es. Me gustaría saludar a todas las personas que pudieron unirse a estas transmisiones, a todas las personas que comentaron a través de nuestras redes sociales, y me gustaría también darles el paso a ustedes para que puedan despedirse. Ha sido un gusto compartir con todos y todas ustedes, y nos estaremos viendo en otra ocasión más adelante en este programa Cerro a la Izquierda, todos los días martes y todos los días sábado, de ahora en más. A las 7 de la tarde, ¿cierto? Sí. Paulina, palabras, Victoria, palabras finales de cierre. No sé si se les queda ahí algo en el tintero. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Les suena? Dele. Bueno, yo al menos mis palabras son aprueben, apruebo y apruebo. Eso es todo. Gracias por escucharnos. Gracias, chiquillos, por la invitación. Un gusto reencontrarnos. Y eso, vos. Apruebo, aprueben todo. Y eso, me sumo. Muchas gracias a ustedes, a los que nos escuchan y a los que nos escuchan. El llamado a eso, como lo que hablaba adelante, como verlo como esta pirámide que parte por votar apruebo y sigue por una fiscalización constante de la sociedad civil en el cumplimiento de las normas de generación de políticas públicas necesarias con perspectiva de género. Yo les agradezco un montón su participación y recordarles que tenemos una sesión mensual con Abofem Bio Bio como alianza. Y el Jano por interno nos dice que mencionemos la canción Gama, te lo soplo, para cuando vayas a cerrar. Les agradezco su participación, como les decía, y también le agradezco a toda la gente que nos ha estado viendo, tanto en Facebook como en Instagram, y recordarles que esto se transforma en un podcast que después pueden seguir escuchando en sus Spotify y también en las distintas radios que nos retransmiten. Muchas gracias, me despido desde Barrio Norte. No sé si Julio lo puedo poder escuchar. No va a ser. Chao desde Lima. Chao, Julio. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Nos despedimos de todas las radios que nos retransmiten, de la Radio Voz de la Mujer, que es nuestra casa. Le agradecemos la participación, a Resumen por retransmitirnos, también queda nuestro podcast allí. Y como siempre, nos despedimos con una canción penquista. Y la canción penquista que esta vez vamos a escuchar es Respirar, de Mulier. La canción, esa es la canción del cierre que ustedes van a poder escuchar en toda nuestra radio transmisión y también en el podcast. Un abrazo y saludos a todas y a todos los que nos han estado escuchando y viendo. ¡Chao!